Gato por liebre. ¿Han oído esa frase? Gato por liebre. Es un refrán que usamos en México, no sé si se usa en toda América Latina, pero decimos, me dieron gato por liebre. Es como cuando queremos decir, yo esperaba algo mejor y mira con lo que me salieron. Me dieron algo peor, ¿verdad? Me dieron gato por liebre. ¿Alguna vez te dieron liebre por gato? O sea que esperabas algo más o menos y te salieron con algo muy bueno. A veces fue tan bueno que ni cuenta te dabas cuán bueno era. En el relato que nos ocupa hoy, Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, se nos presenta la famosa historia de la curación de un paralítico. Un paralítico que fue llevado a Jesús, obviamente con la ilusión de ser curado. Pero cuando llega con Jesús, Jesús le sale con que tus pecados te son perdonados. No, pues, ¿de qué se trata esto, no? Sin él entender al principio probablemente la infinita grandeza del perdón. Hoy vamos a ver el título del mensaje, la curación de un paralítico y la importancia del perdón. Con base en el pasaje que acabo de mencionar, esa historia de la curación de este paralítico aparece en Mateo, en Marcos y también en Lucas. Como nosotros estamos estudiando Lucas capítulo por capítulo, hemos llegado al capítulo 5, a la segunda mitad. Pero la historia también aparece en Mateo 9 y en Marcos 2. Para tener el cuadro completo, vamos a leer en los siguientes minutos, primero el pasaje de Lucas que ya tenemos listo delante nuestro, y luego vamos a leer los pasajes paralelos de Mateo y de Marcos, para que una vez que construyamos la enseñanza, el cuadro esté bien pintado. Vamos pues a Lucas 5:17, leo en la Biblia de las Américas. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, «¿Por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, «Hoy hemos visto cosas extraordinarias». Mateo capítulo 9, el pasaje paralelo. Versículo 1. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí, «¡Este blasfema!». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Pero cuando las multitudes, y él levantándose se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios. que había dado tal poder a los hombres. Marcos capítulo 2. Versículo 1. Marcos 2, 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba él. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Esta historia tiene tres escenas. En primer lugar, vemos a Jesús enseñando. En segundo lugar, vemos a Jesús perdonando pecados. Y en tercer lugar, vemos a Jesús sanando. Enseñando, perdonando, sanando. Vamos a ver los detalles de la primera escena. Regresando a Lucas, versículo 17 del capítulo 5. ¿Listos? Y un día que estaba él enseñando, ¿qué estaba haciendo Jesús en primer lugar? Enseñando. Pregunta: ¿había enfermos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué Jesús primero enseñaba? Es una pregunta legítima que debemos hacernos. ¿Por qué Jesús enseñaba? ¿Qué enseñaba Jesús? Debemos preguntarnos. ¿Qué enseñaba Jesús? La verdad. La verdad como Dios la ha establecido. Él les hablaba a las personas las palabras de Dios. La verdad es muy importante para Jesús, por eso le dedicaba mucho tiempo a eso. De hecho, la actividad más constante que vemos realizando al Señor Jesús durante los años de su ministerio, ¿cuál fue? Enseñar. Andaba por las aldeas enseñando. En el pasaje que acabo de leer, dice que él estaba enseñando. En los pasajes paralelos, no sé si observaron, se nos dijo que la ciudad donde él estaba era Capernaum. En otro de los evangelios dice que estaba en su ciudad, pero sabemos que Jesús nació en Belén, pero no estaba en Belén, y que fue criado en Nazaret, pero no estaba en Nazaret, estaba en Capernaum. ¿Por qué le llama su ciudad a Capernaum? Porque parece que Capernaum se convirtió en el centro de operaciones del Señor Jesús durante su tiempo de ministerio. De ahí salía, hacía las rondas de ministerio, regresaba. Ese fue su ciudad en los años de ministerio público de Jesús. Luego nos dice que cuando Jesús estaba enseñando allí, ahora les anticipo, en Capernaum también era la ciudad de Pedro y su hermano Andrés. De hecho, hay muchos teólogos que creen que probablemente este milagro ocurre en la casa de Pedro y de Andrés. Lo extraño, dicen otros, sería que Lucas no lo hubiera mencionado, porque unos versículos antes sí se mencionó la casa de Pedro en otro pasaje. Pero sea como sea, es simplemente una casa en la ciudad de Capernaum, y que la casa estaba pero llena a más no poder hasta la puerta. ¿Se dieron cuenta? No cabía literalmente ni un alma ahí. Lo sabemos porque la gente que llevaba al enfermo no pudo entrar. a causa de la fama de Jesús, por causa de sus milagros y por sus enseñanzas. En esa ocasión dice el versículo que habían venido y estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley. Les recuerdo, los fariseos son los religiosos, es como un partido político religioso que hay en Israel. Son muy celosos de las escrituras del Antiguo Testamento. Muchas de las enseñanzas de los fariseos son de sana doctrina. La doctrina de los fariseos no está toda mal. Era la mejorcita de su tiempo, de hecho. Era una creencia popularizada del judaísmo, era una versión del judaísmo que se había hecho popular en los tiempos de Jesús. Se calcula que había cuando menos unos 6,000 fariseos en los tiempos de Jesús. No se confundan, fariseo no es lo mismo que un pastor en nuestros tiempos. Fariseo es una persona que cree estas cosas y que las enseña, pero normalmente eran personas como cualquiera de nosotros, que tenía un oficio, una ocupación todo el día, pero que se sentía afiliado a estas creencias y que era muy claro en hacer públicas sus creencias. A los fariseos que se consagraban de tiempo completo al estudio y la enseñanza de las Escrituras, el Nuevo Testamento los llama escribas, maestros o doctores de la ley. Usan esos términos intercambiables. Así que todos los escribas, casi todos los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. ¿Ahora entienden la diferencia? Digamos que los escribas son fariseos de tiempo completo y se dedican al tema de la religión, y los otros son fariseos que tienen otra ocupación, pero tienen esas mismas creencias. ¿Ya está claro? Ahora, lo curioso es que en esta ocasión, observen el texto, dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea. El país estaba dividido en varias regiones. El país en el sur se llamaba Judea y en el norte se llamaba Galilea. Y el centro estaba habitado por otro pueblo que no eran judíos, se llamaba Samaria. Entonces, los de Judea, los de Galilea, la capital del país se llamaba Jerusalén. Dice el pasaje del versículo 17 que estaban sentados allí fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén. O sea que ese día teníamos allí una representación nacional de los fariseos. ¿Están claros? La cosa estuvo muy intensa, por así decirlo. Bueno, entonces dice ese versículo que Jesús estaba enseñando, y el pasaje paralelo de Marcos 2:2 que ya leí dice que lo que él estaba enseñando era la palabra. Es uno de los términos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra inspirada por Dios, el mensaje de Dios. Es decir, Jesús como profeta les estaba enseñando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Además dice al final del versículo 17 de Lucas que el poder del Señor estaba con él para sanar. Esa es una mención especial porque, primero aclaremos, en el versículo 17 cuando dice que el poder del Señor, aquí Señor se tiene que referir a Dios Padre, porque normalmente nosotros usamos la palabra Señor para referirnos a Jesús, pero en esta ocasión el poder del Señor, de Dios Padre, estaba de manera especialmente perceptible en Jesús para sanar. Curioso, ¿no? Porque él está enseñando, pero él ha recibido de parte de su Padre, digamos que la carga de sanar enfermos ese día. Acuérdense que aunque Jesús es el Señor con la autoridad para hacer lo que él quisiera durante su ministerio, él eligió depender del Padre Celestial antes de hacer las cosas. Y parece que este era un día en que el Padre quería que él sanara y no solamente que enseñara. La frase "el poder del Señor estaba con él para sanar" nos indica que el poder, observen el tiempo del verbo, dice "el poder del Señor estaba". No es lo mismo decir "estaba" que "estuvo". Los dos son en tiempo pasado, pero cuando decimos "el poder estuvo", nos referimos a una ocasión muy específica. Pero aquí se nos dice que el poder del Señor estaba con Jesús. O sea que él duró un tiempo considerable con esta disposición de poder, continuidad, duración. Jesús usaba el poder sanador que el Padre le dio y no se le acababa el poder. No se le acababa. Y el poder era para sanar. Jesús habría podido sanar siempre a todos si él hubiera querido. Pero decidió solo hacerlo cuando el Padre le dio indicaciones. Esto es algo muy importante de aclarar, hermanos. Porque hoy en día a veces creemos que Jesús tiene la capacidad, pero también la obligación de curar a todos. Pero eso no es cierto ni siquiera en los tiempos del Nuevo Testamento, se los voy a comprobar. Un ejemplo está en Juan capítulo 5, donde se nos narra la historia de unos enfermos que estaban en un estanque que se llama Betesda. Había un estanque en Jerusalén donde todos los enfermos iban o eran llevados allí, porque había una tradición que decía que de cuando en cuando un ángel de Dios venía al estanque, movía las aguas, el primero que se aventara al agua recibía el milagro de la sanidad. Y dice el Evangelio de Juan 5, en los versículos 2 en delante, que Jesús llegó al estanque de Betesda, donde había muchos enfermos, y él obró un milagro de sanidad para una persona. ¿Y cuántos enfermos había en el estanque? Muchos. ¿Y a cuántos curó? ¿Por qué solo curó a uno? ¿No podía curar a todos? Claro que podía. La pregunta es, ¿por qué curó solo a uno? Un segundo ejemplo, en la ciudad de Jerusalén estaba el templo de Dios, donde todos los judíos visitaban. Un buen judío podía visitar el templo hasta 7 veces al año. Había 7 fiestas judías, pero normalmente eran 3. Los judíos fieles, 3 veces al año peregrinaban a Jerusalén para adorar. Cuando llegaban al templo, el templo tenía pocas entradas, y en una de las entradas principales había un paralítico de nacimiento. Es seguro que el Señor Jesús, en una de sus múltiples visitas a lo largo de su vida y especialmente los últimos 3 años, ha de haber pasado por una de esas puertas, por la puerta de la hermosa, así se llamaba, y había un paralítico de nacimiento. Cristo estuvo 3 años haciendo ministerio público, murió, fue resucitado y ascendió al cielo. Y todas las veces que pasó por ahí, a un lado de ese paralítico, nunca lo curó. Y lo sabemos porque fue hasta el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando los apóstoles, ya con Cristo habiendo ido al cielo, entran, dice que este paralítico ve a Pedro y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el hombre recibe su sanidad. Y el texto es muy explícito. Era paralítico de nacimiento y solía estar en la puerta. Quiere decir que Cristo, las veces que entró, seguro que lo vio, pero no lo curó. La pregunta es, ¿por qué no lo curó? Porque Cristo no curaba a diestra y siniestra. Él dependía de la voluntad de su Padre. Cristo dijo en el Evangelio muchas veces que Él vino a hacer la voluntad, no de sí mismo, sino la voluntad del que lo envió. Aunque Cristo tiene el poder para sanar a todos, el Señor sana a los que soberanamente Él escoge. Debemos tener cuidado porque se ha popularizado la enseñanza de que Dios tiene que sanar, que la voluntad de Dios siempre es que todos sanen. Pero eso no es, ni es bíblica, ni es experimentalmente cierto. No todos sanan cuando oramos por ellos, y no todos sanaron cuando Cristo anduvo en el mundo, aunque muchísimos fueron sanados. O sea, en primer lugar, la prioridad de Cristo era predicar la verdad, no sanarlos a todos. Porque ¿qué es lo que hizo primero y qué es lo que más hizo? Enseñar. Pero no solo enseñó, porque en esta ocasión, número 2, Jesús no solo enseña, número 2, Jesús perdona pecados. Versículo 18 al 21, vamos al número 2. La segunda escena de la historia. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y aquí se nos introduce algo maravilloso. Los tres evangelios nos presentan a un hombre paralítico. ¿Qué puede hacer un paralítico por sí mismo? Muy poco, ¿verdad? Para trasladarse, nada. Este hombre estaba en una camilla. Y dice que hubo cuatro hombres movidos por compasión, se la ingeniaron para acercarlo a Jesús. No dice la Biblia si eran sus parientes, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, sus amigos. Eso es lo de menos. Sean quien fuera, ellos tuvieron amor por ese enfermo. Qué bonito, ¿no? ¿Te imaginas que tuvieras tú ese tipo de amigos o de parientes? No, pues qué bueno, ¿verdad? Y esas personas, al ver a su amigo o a su pariente en discapacidad y la multitud que estaba alrededor de Jesús, ellos dijeron, ¿cómo no le acercamos? ¿Cómo no le acercamos, verdad? Y parece, por lo que leemos en uno de los textos, porque dice claramente en Lucas 5:18, dice, trataban de meterlo. Una vez más, el tiempo imperfecto del verbo es importante. No dice trataron, dice trataban. Ya me los puedo imaginar. Para empezar, por liviano que sea el enfermo, pues moverlo así ya para una cuadra que lo muevas, pues ya está pesadito, ¿no? Pero no se dieron por vencido. Ahí lo llevan, ¿no? Ahí lo llevan y llegan y ahí se ve más gente que casa. Yo creo eso, ¿verdad? Y entonces, no sé, ellos ya habían dicho, ¿por dónde? ¿Qué? Ay, con permiso, ¿qué con permiso? Haga fila, yo vine desde temprano. ¿Qué sé yo? Ya ven cómo es la gente, ¿no? Háganse para allá, no, quítense. Y no le daban permiso, no le dieron permiso a esos pobres. Entonces dijeron, no nos dan chance. Qué mala gente son estos. A ver, por una ventana. Pues no, las ventanas en aquellos tiempos en las casas eran chicas y altas. Entonces ya han dicho, no, pues está flaco, pero no tanto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo metemos? No. ¡Ey! Ayúdenos, se los pasamos. No, ¿qué se los pasamos? Háganse para allá. Y yo no sé, estos trataban. Estuvieron tratando de encontrar la manera de cómo lo metemos a este pobre. ¿Cómo lo metemos? Pues no encontraron. Así que a alguno de ellos se le ocurrió una solución extrema, porque se le tuvo que haber ocurrido, ¿no? Dijeron, ya sé. Y se le ocurre subirse al techo. Les voy a explicar cómo eran los techos de esas casas. Las casas obviamente no eran como las de ahora, las de aquí de Estados Unidos, o como las de allá de México, o de América Latina. En América Latina, las casas que hacen cerca del mar son casas de concreto, literalmente, hechas de cemento. Hay de todo tipo de casas. Las casas en Israel en ese tiempo eran casas hechas de adobe, normalmente, de barro, que hacían los bloques con lodo y paja y los dejaban secar y así hacían una especie de ladrillo adobe. Y luego iban haciendo las casas y ya que terminaban las casas le ponían unos travesaños de madera, tipo vigas, decimos nosotros, unos troncos, y luego les metían maderas o ramas de árboles así atravesadas. Y ya que hacían eso, le echaban lodo y dejaban que se secara. Y le echaban más lodo y dejaban que se secara. Si querían, le ponían otro refuerzo de ramas y luego le ponían lodo otra vez y dejaban que se secaba. Y ya aplanaban eso para que quedara macizo y así. Así era la casa. Entonces a uno de ellos se le ocurre y dice, por el techo. No dice el texto si a mano limpia o si llevaban herramientas, pero a alguien se le ocurrió. Ahora, imagínense la escena a ustedes. Imagínense que está Jesús allí enseñando su mensaje. Toda la gente así apretando. Ya se imaginarán cómo olía ahí de adentro el tufo, ¿verdad? De toda la gente ahí adentro. No creo que andaban con Old Spice ni nada por el estilo, ¿no? Ahí estaba toda la raza, pues, oyendo a Jesús. Y así se veía por la... apenas de puras cabecitas, todo lleno. Y de pronto se empieza a oír así en la azotea pasos, tum, tum, tum. Porque de seguro se tuvo que haber oído, ¿o no? ¿Verdad? Se empieza a oír ruidos y luego se imaginan, de pronto empieza a caer tierra ahí de encima. La gente iluminaba pues con lámparas porque no había una iluminación como la de las casas de ahora, que unos grandes ventanales y todo se ve bien claro, ¿no? Así que De pronto está Jesús acá en la enseñanza y empieza a oír ruido. ¿Y ahora qué pasa, no? Y todos de pronto yo creo que se quedaron callados hasta que Jesús ya, no sé si de pronto entró un haz de luz en medio de así, medio oscuro el cuarto, eso. ¿Qué pasó? Y empiezan a oír, no, jálale para acá, jálale, compadre. Y ahí están esos cuates arrancando ramas y abriendo el hoyo, ¿no? Ahora, ¿de qué tamaño tuvo que ser el hoyo para que cupiera la camilla con el hombre acostado? ¿Se imaginan? Imagínate que fuera tu casa. Pues ya llegó Jesús aquí al barrio y aquí te quieres lucir. Maestro, por favor, pásale a mi casita, Kira. Todos vengan a mi casa a decir, oh, pues qué bendición tener aquí al profeta, ¿no? Y cuando te empiezan a romper el techo, ¿qué tal le ha pensado ese pobre, no? Y ya le abrieron el techo. Ahora, este no es el punto central, pero es una realidad. Eso pasó en esa ocasión. ¿Qué tal si hubiera sido tu casa? Piénsale. Miren, hermanos, si alguna vez, porque Dios haga su obra, te toca sufrir algún desperfecto, no te preocupes. Ustedes y yo ya conocemos el fin de esta historia, pero esto es un milagro tremendo, ¿sí o no? Y le tocó al dueño de esa casa. Imagínate, esa persona dijo, en mi casa un día ocurrió un gran milagro. Pues sí, me dejaron el hoyote que tuve que reparar ahí, ¿no? Pero no importa cuando Dios está haciendo algo grande, aunque tú sufras cierto perjuicio. No es que presuma, pero ahora que vinieron nuestros hermanos misioneros, Dios había puesto en mi corazón prestarles nuestra camioneta. Y justo el día que se las presté, que se nos quebra. Se tronó el radiador allí cuando íbamos para Stockton. Y luego, pues ahí estaban los niños en la casa y ahí teníamos una caminadora y ellos querían usar. Y cuando estaban usando la caminadora, ¡as que se descompone! Y ya estaban bien apenados los misioneros. Dijeron, ¡híjole, todo se está descomponiendo aquí! Le dije, no te preocupes, las cosas van y vienen. No te preocupes, hermano. Cuando tú pongas algo al servicio del Señor, es una alegría usarlo para las cosas del Señor. De todos modos se van a gastar, de un modo o de otro. Miren, no pasó ni una semana y Dios ya proveyó y arreglamos el radiador. Así que, pero qué privilegio poner las cosas al servicio del Señor, aunque a veces pues nos toque que absorber parte de ese gasto. Imagínense cuando ellos hacen todo esto por bajar a su amigo, lo que sintió ese amigo. De hecho, en los tres evangelios es muy claro que la fe que es mencionada fue la de los amigos y no la del enfermo. Porque los tres evangelios dicen que Jesús, viendo la fe de ellos. ¿Quién tuvo más fe? Los amigos. Y se notó porque fue una fe puesta en acción, ¿verdad? No es fe así como en sus nombres. No, hombre, Dios tiene cosas grandes para ti. Ahí voy a estar orando por ti, ¿verdad? Pero nosotros no somos buenos para hacer un favor. Y ellos creían que Jesús iba a hacer un milagro por esta persona. Marcos 2:4 nos dice entonces que ellos levantaron el techo que estaba encima de Jesús y descienden al amigo, ¿verdad? Ahora, versículo 20, continuamos con el relato. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, aquí imagínense, ¿a qué lo llevaron? A que Jesús lo curara, ¿no? O sea, el sentido común te lo dice. Estás paralítico, Jesús es famoso haciendo milagros, estoy dispuesto hasta acabarme las uñas, el manicure aquí por abrir un hoyo en el techo. Y ahí imagínense, porque hay uno de los, se implica que pues han de haber traído cuerdas, sino cómo bajan al pobre aquel, ¿verdad? Pues a la primera se les va ahí, ¿no? Entonces lo bajan ahí con cuidado, todos sorprendidos adentro, no sé, la esposa del dueño de la casa, mira nomás tú por andar prestando, no sé, yo nomás estoy diciendo, ¿no? Y finalmente bajan al hombre justo delante de Jesús. Y obviamente se hace silencio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Y entonces, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Qué es esto? Realmente lo que Jesús hizo con el hombre, en parte es un premio para ellos. ¿Sí o no? Es un premio para ellos, es una recompensa que les da por su fe. Lo sorprendente es, bueno, el Evangelio de Mateo 9, 2 decía que primero le dijo, anímate. Y esa es una frase muy común en el Evangelio. Cristo le dijo a mucha gente, ten ánimo, dice Reina Valera. Anímate, decía aquí la Biblia de las Américas. Lo cual nos indica que el hombre enfermo ya había perdido las esperanzas de curarse. Si no, ¿por qué le diría, ten ánimo? O sea, yo creo, por eso dice que Jesús honró la fe de ellos, porque a lo mejor cuando ellos fueron con el hombre dijeron, ¿qué crees? Aquí está el profeta de Dios, que anda haciendo sanidades. Y él dijo, no, vamos, para que el Señor haga la obra en ti. A ver, vénganse. Y se lo llevaron. Y ahora ya está delante de Jesús, y Jesús, sabiendo, le dice, ten ánimo, anímate, le dice. La orden implica que es nuestra responsabilidad cobrar ánimo. Porque no le dice, te animo, le dice, ten ánimo tú, anímate. ¿Y cómo anda tu ánimo, por cierto? Y aquí andamos de, ¿cómo anda tu ánimo? Míreme, pastor. ¿Verdad? Se nota el ánimo que irradiamos algunos de nosotros, ¿no? ¡Ten ánimo! ¿Ánimo con base a qué? ¿Autococowash? Tú puedes, Luis, eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. O sea, ¿con base en qué te animas tú? Anímate con base en la palabra de Dios, es el consejo. Con base en las palabras de Cristo. A una mujer que sufría una hemorragia por más de 12 años, Jesús le dijo, ten ánimo. A un ciego que clamaba por Jesús en Jericó, le dijeron, ten ánimo. A sus discípulos en la última cena, Jesús les dijo, tened ánimo, Juan 16:33. Cuando Pablo fue golpeado y preso en Jerusalén, se le aparece Cristo en una visión, Hechos 23:11, y le dice, ten ánimo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así la vas a dar en Roma. Ten ánimo. ¿Con base a qué cobramos ánimo nosotros? ¿Con base en el amor, la misericordia y la gracia que Jesucristo nos extiende? ¿Comprendemos que Jesús nos ama, nos perdona, nos extiende su gracia? ¿Puede ver usted la gente que le ayuda con la fe en el Señor como algo por lo cual estar agradecido y animado? Quizás tú eres como uno de estos, como este señor que perdió el ánimo, pero Dios no te ha dejado porque puso en tu vida amigos que no han perdido la fe, que Cristo todavía puede hacer algo en tu vida. Hay que estar agradecidos. ¿Espera usted que alguien venga a animarle en lugar de entender que el ánimo depende de nuestra fe en las palabras de gracia, de misericordia de Cristo? Y luego Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados, Jesús? Yo no vine a eso. ¿Ya ven qué les dije? Ahora, hermanos, pongamos las cosas en perspectiva. Primera observación. Según Jesús, ¿cuál es el principal problema de esta persona? ¿Físico, su falta de sanidad, o espiritual, su falta de perdón? ¿Eh? ¿Se fijan cómo tenemos nosotros la perspectiva torcida? No, pues yo venía por un milagro y tú me sales con que tus pecados te son perdonados. ¿Y ahora que me regreso en mi silla de ruedas o qué? Cualquiera diría que el perdón de los pecados no era tan importante, pero según Jesús es lo primero. Esto nos indica entonces que o el enfermo no entendía cuál era su problema más grande, o que probablemente el problema que él estaba enfrentando a nivel físico era la consecuencia quizás de algún pecado. Porque Jesús lo que aborda primero es el asunto espiritual. No sabemos a ciencia cierta, tendríamos que imaginarlo. Sea como sea, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, piensen un momento ustedes, este asunto de lo espiritual, de veras, ustedes que han leído la Biblia, ¿es la prioridad o es lo secundario? Segunda observación, ¿qué ayuda ofrece Jesús entonces primero? ¿Una solución al problema espiritual o una solución al problema físico? Piensen. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde Jesús haya prometido sanarnos 100% de las veces a 100% de las personas? Pero les tengo una buena noticia. En la Biblia sí hay muchos pasajes donde se nos promete 100% de las veces que si nos humillamos con arrepentimiento y fe, vamos a ser perdonados. Eso sí. Muchos pasajes. Ahora, ¿ustedes creen que el perdón es algo pequeño en la Biblia? El perdón es una prioridad. Desde el Antiguo Testamento, el tema del perdón es un tema sobresaliente en toda la Biblia. Solo para recordarles, observo un comentarista. Después de que Adán y Eva pecan, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Matar animales para quitarles las pieles era una forma de, por la muerte de un inocente, extender el perdón a los culpables. ¿Y qué decir de pasajes explícitos como el siguiente? Que dice Jehová a Moisés, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, oigan esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, Éxodo 34:6, que perdona. Lo mismo dice Números 14:18. Nehemías, otro pasaje del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 17, lo llama un Dios, eres un Dios que perdonas, así dice Nehemías de su Dios, un Dios que perdonas. Salmos 65:3, David escribe, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Salmo 103:12, David escribiendo, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 130, versículos 3 y 4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Al hablar del perdón prometido en el nuevo pacto, Dios declara en Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no más me acordaré de su pecado. Miqueas exclama, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7:18. En el Antiguo Testamento se compara el perdón de Dios con echar los pecados sobre su espalda, Isaías 38:17, con borrarlos, Isaías 43:25, con sepultarlos, Miqueas 7:19, con echarlos en el fondo del mar, Miqueas 7:19. ¿Es importante o no el tema del perdón? Del Dios que perdona. Y eso es solo el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, apenas va a nacer Jesús, ni siquiera ha nacido, se le aparece un ángel a uno de los santos de Dios y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesús? A resolver el problema del pecado, a perdonar. Y no tengo tiempo para leerles Hechos 10:43, 5:31, 26:18, Efesios 1:7, 4:32, Colosenses 1:14, 2:13, 14, 3:13, 1 Juan 1:9, 2:12, Apocalipsis 1:5. ¿Cómo empieza la iglesia el día que Pedro predica y dice, arrepiéntanse y sean bautizados para perdón de pecados? El perdón es el mensaje por excelencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque el problema número uno de la raza humana, según Dios, es el pecado. Por eso. La Biblia no se escribió para ser un manual de psicología cristiana, de darnos consejos prácticos para mejorar nuestro matrimonio, nuestra crianza de los hijos, nuestra prosperidad financiera, nuestra instrucción académica. Y aunque la Biblia tiene mucho que decir de todos esos temas, la Biblia no se escribió principalmente para eso. La Biblia es el mensaje del perdón de Dios, porque el principal problema del hombre es el pecado. Ese es el punto. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros le prometemos a la gente cuando le hablamos la palabra de Dios. Especialmente cuando la gente sufre o está enferma. No podemos garantizar sanidad física o alguna solución a alguno de los problemas temporales. Podemos ofrecer oración, eso sí, pero no garantizar sanidad. Pero hay algo que sí podemos garantizar: que si una persona se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo, sus pecados serán perdonados. Porque si Cristo sana a un enfermo paralítico y no le perdona sus pecados, en el mejor de los escenarios, el paralítico va a tener una vida feliz durante unos cuantos años, y al morir, por la eternidad, sufrimiento otra vez. Pero cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, aunque le toque sufrir en esta vida un tiempo, una vez que muera, para siempre la gloria bendita de su Padre. ¿Qué ofreces a tus amigos? Nada malo hay, al contrario, debemos tener confianza de orar por los enfermos, de darle esperanza a la gente. Pero el perdón es el mensaje que Cristo anunció. Perdonar pecados es algo que le compete solamente a Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre, antes que nadie, ¿contra quién peca? Porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Si no existiera Dios y no existiera la ley de Dios, no existiría el pecado. ¿Entienden eso? Por lo tanto, el primer ofendido con el pecado es Dios. Así que al que le corresponde perdonar pecados, ¿a quién es? Y aquí Jesús, al decir tus pecados te son perdonados, dijo clarito, él está diciendo claramente que se está tomando una atribución divina, y los que lo escucharon lo entendieron. Se dieron cuenta, ¿no? En el texto, ya estamos ahí en la recta final, porque dice 21, entonces los escribas y fariseos, oye, son expertos de la Biblia estos. Ahora, ¿qué no le falta un poquito de sentido común a Jesús si dijera, no hombre, si digo esto, garantizado que me van a agarrar aquí todos estos teólogos, porque se vinieron de todas partes y me están escuchando? Jesús ni titubeó, dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, aquí solo hay una de dos: o Jesús es un blasfemo, porque ¿quién te crees que eres para perdonar pecados si eso solamente le compete a Dios? O sea, la teología de los fariseos no está mal, porque ellos dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La segunda pregunta es correcta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tienen la razón, ellos entienden bien la teología. Lo que les falla es la primera pregunta. Miren el menosprecio que expresan hacia Jesús, porque empiezan diciendo, ¿quién es este? Imagínense, ¿quién es esta? Oye, espera tantito, ¿qué son esas palabras, no? Estos menosprecian a Jesús, o sea, Jesús ya está para ellos tache. Que dice blasfemias, ellos entendieron muy bien lo que Jesús hizo. Hermanos, aquí solo hay una de dos: o Jesús es Dios o Jesús es un blasfemo. No hay términos medios. Este pasaje es definitivo para comprobar la divinidad de Jesucristo, porque perdona pecados, número uno. Número dos, conoce los pensamientos de ellos. ¿Se dieron cuenta de eso? Sabiendo lo que traen en sus corazones, imagínense, ¿quién es el único que puede hacer eso? Y finalmente, ¿cómo termina Jesús la historia diciendo? ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquí la palabra decir, ¿qué es más fácil decir? Quizás se debe, no quizás, se debe entender en el sentido de ¿qué es más fácil demostrar? ¿Qué es más fácil demostrar? ¿Que yo le diga, tus pecados te son perdonados? ¿O que yo le diga, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? No, pues que si de decir se trata, pues es muchísimo más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque ¿quién lo puede comprobar, no? ¿Quién lo puede comprobar? Ahora, teológicamente hablando, vámonos para atrás, teológicamente hablando, las dos cosas, perdonar pecados y curar un paralítico de manera inmediata, perdonar pecados y curar un paralítico de manera inmediata, porque la palabra es explícita, versículo 25, y al instante Jesús curaba a los enfermos. Perdonar pecados y curar al instante un paralítico, las dos, nada más Dios, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos ver si los pecados han sido perdonados, así que Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar a los hombres los pecados en la tierra, a ti te digo, no hermanos, yo nomás pienso en esto, se me hace chinita la piel, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, ese hombre, ¿se imaginan lo que pasó en él? Sus nervios, sus músculos. Esto fue algo increíble, algo maravilloso. Ya me lo imagino. De hecho, uno de los evangelios que leímos dice que el hombre empezó a glorificar a Dios. Yo no me imagino al hombre diciendo, por fin me cubre. Ok, bueno, con permiso, gracias, ahí la vemos. ¡Claro que no! ¡Ese es un milagrote! Ya me imagino, ¿no? Y dándole con la esquina de la camilla y a los de un lado, ¿no? Y todos... todos empezaron con, ¡oh, wow! No le dimos permiso de pasar, estaba todo reseco el pobre. No, todos lo vimos. Ahora, fíjense qué triste lo que pasa aquí. Porque la historia termina diciendo que todos se asombraron por lo que vieron. Pero lo importante, según Jesús, lo más importante aquí no es lo que vieron, es lo que oyeron. ¿O no? Es lo que Él dijo, lo más importante. Él dijo, para que entiendan mi autoridad para perdonar, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Así que, ¿cuál era el punto más importante para Jesús? ¿Quién es Él? Y lo que vino a hacer Él. ¿Sí o no? ¿Y con qué se quedó la gente? O sea, en lugar de ver que Jesús es Dios entre ellos, ¿qué dijeron? Es un gran hombre, ¡qué milagrotes! En el tiempo presente que estamos nosotros viviendo, lo más importante no es cuando Cristo hace un milagro físico. Es lo que está tratando de decirnos cuando hace el milagro físico. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es Dios, que Él sabe cómo somos, qué pensamos y cuál es nuestro problema principal. Ustedes no recibieron gato por liebre, recibieron liebre por gato. porque yo no sé por qué cosa viniste tú a Cristo y sin esperártela has recibido el perdón de tus pecados. Lo más importante que nunca te imaginaste poder haber recibido. Por eso debemos adorar a Cristo con toda nuestra devoción y amor y vivir cada día agradecidos que nos libró del más grande de todos nuestros problemas, nuestros pecados. Vayan y anuncien esa noticia. Para eso se escribió este libro, para que conozcamos quién es Jesús y lo que Él hace. Y ahora en nosotros está compartir la buena nueva. Señor, te damos gracias por esta maravillosa y linda historia que nos revela la divinidad de Cristo a través de perdonar los pecados de un hombre que es el más grande problema que todos cargamos encima. Gracias por ese perdón que se nos otorga por medio de la fe. En nombre de Cristo, amén.